a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía... Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con un minuto del jueves 23 de febrero del año 2017. Estamos iniciando en este momento nuestro programa Música, Literatura y Vida, que compartimos todos los jueves por la noche. Bueno, a veces no son los jueves porque cae la tormenta y lo pasamos a los viernes, pero en principio el horario normal y habitual es el jueves por la noche, a las 21 horas. Decía que este programa lo compartimos con Marina Salvatico, a quien ya estoy llamando vía Skype. Hola. Hola Marina, ¿me escuchas bien? Sí, estoy escuchando muy bien. Muy bien, estamos ya entonces listos para iniciar nuestro programa número 18. Ya estamos por el programa Música, Literatura y Vida 18. Sin contar los anteriores cuando todavía no existía la vida y era solo música y literatura, el universo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar por acallar la cortina musical que siempre en el fondo molesta. Con perdón, don Atahualpa Yupanqui, vamos a silenciar su guitarra porque vamos a darle inicio a nuestro programa de esta noche. Marina, habíamos quedado charlando con vos estos días de que es bueno que cada programa no forme una cadena tipo novela, ¿no?, sino que los oyentes que escuchan un programa no hayan tenido la necesidad de haber escuchado todos los anteriores para entender lo que estamos tratando, ¿no? Entonces, dar un poquito un puente, digamos, de enlace con los programas anteriores, ¿verdad? ¿Estás escuchándome? Sí, muy bien. Ah, estaba esperando tu opinión, que me dijera, sí, es cierto. Sí, es cierto. Ah, gracias, gracias. Ahora nos entendemos. Se supone que es un diálogo esto, no un monólogo. Bueno, no importa. Lo cierto es que dentro de los varios temas que vinculados con nuestra vida, con la vida, con nuestra vida allá en aquellos años en Capilla del Monte, el Colegio Nacional fue un centro muy importante donde giraban casi todas nuestras actividades, tanto las culturales como las sociales también, ¿no? Y entonces creímos justo comenzar a hablar de algunos de nuestros profesores y también de nuestros compañeros de colegio, ¿no? Y empezamos por un profesor muy singular hace un par de programas atrás, que fue don Ademar Leonetti, el profesor de Educación Física. Y contamos un poco, junto con Marina, sobre su personalidad, su forma de ser, ¿no? Pero luego, en un programa posterior, hicimos una entrevista con su hija, que es Susana Leonetti, que heredó incluso la cátedra de Educación Física del colegio, y fue un poco la continuadora de su padre en ese tipo de actividad, ¿no? Entonces, en un programa hace 2 semanas hicimos una primera entrevista sobre la vida de don Ademar Leonetti, cómo llegó a Capilla del Monte, su historia, su origen en la Marina, etcétera, etcétera. Todo eso lo contó con detalles muy lindos Susana Leonetti. Hoy tenemos una segunda entrevista que le hemos hecho a ella sobre algunas anécdotas. Yo le pedí que nos contara algunas anécdotas, más que todo como padre, cómo era con ella, cómo era en su casa. Y esa entrevista la vamos a pasar enseguida. Pero primero voy a darle espacio a Marina, por si quiere agregar algo también, para darle enlace a este programa con los anteriores. Darle enlace a este programa con los anteriores, creo que lo has hecho, ¿no? Personalmente, ahora que estamos hablando, bueno, en este momento has hecho una referencia a Leonetti, pero una vez que hablemos de Leonetti y escuchemos a Susana, a mí me gustaría vestir, digamos, esta evocación que Susana va a hacer de Leonetti con algunas evocaciones de lo que Capilla fue, para que no olvidemos que el núcleo de nuestro interés por el momento está en la vida de Capilla. Entonces sumamos a la vida de Leonetti otra visión de la vida en Capilla que trataré de dar después. Muy bien, y eso tiene que ver con un enfoque técnico que nosotros le queremos dar a nuestros programas de música, literatura y vida. En relación con la vida, a nosotros se nos ha ocurrido un modelo técnico de presentación del tema, sobre todo del tema Capilla del Monte, a través del concepto de las postales, donde una postal no es solo una fotografía de un lugar, sino una postal es el reflejo completo de un lugar. Puede ser una historia, puede ser una anécdota, puede ser la vida de un personaje. Entonces, no contar una historia compacta de Capilla del Monte, sino mostrarle a los oyentes un conjunto de postales, postales inconexas quizás entre sí, porque de golpe hablamos de las casonas, hablamos de las gemelas, hablamos de las huertas malas, hablamos de la gruta de Ongamira como lugares, o hablamos de don Ademar Leonetti como persona, o contamos historias nuestras personales, anécdotas que vivimos, o de nuestros amigos. Bueno, cada una de esas son postales. Y nos gustaría que los colaboradores que están participando y que van a participar seguramente haciendo aportes a este programa, tomaran este elemento técnico de las postales. Más que contarnos historias compactas y ya definidas y completas, ayudarnos a transmitirle postales a la gente para que sea el oyente el que arma la propia historia de lo que estamos contando. Y bueno, para que cuando se piense en Capilla del Monte, cuando nuestros oyentes, que supuestamente han recorrido con nosotros parte de todo este rosario de programas que hemos hecho sobre el tema, sientan bastante próximo a la vida lo que estamos dando. O sea, uno no vive un día la historia, otro día la arquitectura, otro día. Uno en el curso de cada día absorbe un poquito de cada cosa. Entonces es lindo que nosotros tratemos de proporcionar eso, cercano a la vida. Uy, mira esto ahora, pero vamos que el otro. Me parece muy bien. Bueno, estoy de acuerdo, pero vamos a entonces comenzar el programa con esta segunda entrevista que le hemos hecho a Susana Leonetti, en la cual ella nos va a contar algunas anécdotas muy lindas de su vida de jovencita, de infancia incluso, y su relación con su papá, don Ademar Leonetti. Vamos entonces ya mismo a la entrevista. Un momentito, por favor, que se me están mezclando los botones. Ahí está. Bueno, buenas tardes, Susana Leonetti, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo me encuentro? Bárbaro, bárbaro, es el calor, como decís vos, Chachi, bueno, y un gran saludo para tu audiencia. Apaga tu micrófono, Marina. Supuestamente, y por las cosas que veo y los comentarios que veo, son sus programas de mucho interés, ¿no? Y tanto como lo que publicás. Poquito a poco vamos avanzando, nos vamos dando el gusto de comunicarnos con los amigos. Mira, Susana, lo que queríamos hacer hoy es, en principio, completar un poco... Marina, apaga tu micrófono. Y nada mejor que nos cuentes algunas anécdotas que vos creas que son interesantes para que la audiencia las conozca. Para todos los oyentes, les recuerdo... De Bandi está apagado el micrófono. Gracias. ...física del Colegio Nacional Capilla del Monte, Ademar Leonetti, padre de Susana, por supuesto, y hombre a quien apreciamos mucho por muchas de sus cualidades. En un programa anterior, hace 2 semanas, hablamos un poco de su vida. Susana contó los inicios en Capilla del Monte, que siempre todos los inicios son duros en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero bueno, hoy nos va a completar el panorama con algunas anécdotas. Así que te dejo en uso de la palabra para que nos cuentes algunas anécdotas de tu papá. Sí, mira, yo lo que te puedo contar son las que me han marcado a mí, porque los chicos, los que han sido alumnos de él, chicos y chicas, todos tienen un montón de cosas, pero no todas me han llegado a mí. Por ahí me encuentro accidentalmente con alguien. Hoy me decía Paola, mira, mamá, tenés que ponerte en contacto con Martín Ferrario porque siempre me cuenta un montón de cosas del abuelo. Y yo lo llamo a Martín Ferrario, dice, para ver si tenía alguna, digamos, de ellos, porque algunas ya te he comentado. Resulta que Martín está tiene un emprendimiento en Brasil, estaba allá en ese momento, y me dice, bueno, después se manda algunas cosas por Messenger o por WhatsApp. Así que bueno, esas no me llegaron todavía. Pero bueno, yo creo que en cuanto a las que me han marcado a mí, van a ser 3 o 4... pero que me han dejado siempre enseñanzas, ¿no? Y sobre todo un contraste muy importante con la forma de educar a los chicos y las chicas actualmente, o sea, así que vos también lo habrás vivido y lo seguirás viviendo, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, yo era bastante miedosa de chica, bastante miedosa. Creo que eso viene un poco por el exceso de cuidado, por una mamá enferma, que tenía miedo al frío, miedo a que tomara al agua, al viento, al agua fría, a irme en la pileta antes de determinada hora y exponerme demasiado al sol. Bueno, no sé si eso influyó o no, pero era miedosa de chica. Y bueno, papá se ve que, bueno, mucho no le gustaba el tema. Y yo tenía un grupo, vos te debes acordar, de Mirta Renda, de Pichu Renda, que salían en cabalgatas permanentemente. Y bueno, y yo no me animaba a subir a caballo, ¿no? Entonces mi papá un día le dijo a Mirta, conseguí un caballo para Susana, ¿no? Y se puso un caballo blanco, no me voy a olvidar nunca, precioso. Yo lo veía inmenso porque era chiquito, tendría 9, 10 años, ¿no? Y dijo, bueno, perfecto, yo no me voy a mover de acá ni vos tampoco hasta que no te subas al caballo, ¿no? Y bueno, y así fue. Yo, imaginás, si acá se hace la noche y voy a seguir parada al lado del caballo, y así fue. Pasó un muy buen rato, te digo, él no me dijo una palabra, no me dijo absolutamente nada, Mirta estaba con nosotros, tampoco dijo una palabra, y yo me subí al caballo finalmente, y me acoplé a las cabalgatas, pero desde ese día, no dejé de subirme todos los días a un zaino con Mirta, nos subíamos en pelo, nos subíamos en mandil, íbamos, veníamos por todos lados porque Mirta tenía un zaino, tal es así que Mirta Renda después se dedicó a la equitación y al salto en Buenos Aires y ha tenido reinos nacionales e internacionales. Ah, sí, bueno, qué bien. Sí, sería muy lindo que entraras en contacto con ella, ella figura como Mirta Beatriz Renda Cáceres. ¿No? Bueno, lo vamos a apuntar y vamos a tratar de tomar contacto con Mirta. La historia de ella, ella hizo este salto hasta hace 2 o 3 años que tuvo un accidente muy feo. Bueno, entonces ahora se dedica a hacerlo por recreación porque ama los caballos. Y yo también, después dejé, yo porque bueno, por circunstancias de la vida, pero si no hubiera sido por esa firmeza de papá, creo que no me hubiera subido un caballo, como le ha pasado a tantas personas en la vida, y me hubiera perdido una experiencia maravillosa, ¿no? Que aún es el día de hoy que con Mirta recordamos en común. Y lo mismo me pasó con un árbol que estaba enfrente de casa, ¿no? Un árbol que para mí, bueno, yo era un algarrobo, que yo lo veía gigante, ¿no? Y no me animaba a subir. Y todo el mundo se trepaba al árbol, tenía la casita, tenía todo armado arriba del árbol, tipo Tarzán. Bueno, y yo no me animaba a subir, miedosa, como te aclaré hace un rato. Bueno, papá hizo lo mismo que con el caballo. De acá no me voy a mover hasta que no te subas. Y creo que estuvimos 2 horas. 2 horas. ¿No? Hasta que subí, después, bueno, subía también todos los días y tenía que armar el comedor, la habitación, la cocina, conviste con toda la vajilla que teníamos para jugar, tenía absolutamente todo, todo armadito ahí. Y bueno, son cuestiones que, como te decía recién, tal vez sean contrasten un poco con el tipo de educación que se da hoy a los chicos, que si tal vez se tuviera un poquito, no violencia, no autoritarismo, pero sí un poquito más de firmeza, los chicos tendrían la posibilidad de tener experiencias que el día... Porque yo creo más en las experiencias personales que en los test vocacionales, ¿no es cierto? Porque creo que cuanto más experiencias pasen los chicos y las chicas y puedan experimentar en cuanto a determinadas actividades, ya sean juegos, ya sean experiencias en la naturaleza, o de pronto experiencias como las que tuvimos en pasantías, ¿no? Con los chicos que han determinado que realmente hicieron una carrera muy positivamente, y yo confío mucho más en eso, ¿no?, que en los test vocacionales, personalmente. Así que a mí me ha sido de un aporte impresionante. Decime una pregunta, ¿y tu papá en tu casa hablaba mucho, era parco, de hablar poco, así? Era de hablar, era de comunicarse mucho. Teníamos siempre al mediodía, en el momento de reunión familiar, conversábamos muchísimo y siempre, bueno, trataba de transmitirme algunas cuestiones, ¿no?, que han sido relevantes a futuro. Fíjate vos, hay otra que me marcó también. Yo me acuerdo que íbamos a la escuela primaria, que en ese momento viste que estaban los chicos a la mañana y las chicas a la tarde. No, bueno, te tocó a lo mejor, no sé si te tocó a vos. Sí, sí. Es más, la nuestra era General San Martín y la de ustedes José María Estrada. Exactamente. Y bueno, y la maestra nos pedía el cuaderno Rivadavia. Y mi papá me decía, yo te voy a comprar uno, muy criterioso él, yo te voy a comprar uno que es de la misma calidad del Rivadavia, pero es más barato. Así que decirle a tu señorita que vos no vas a llevar el Rivadavia. Bueno, yo se me caía la cara, porque la mayoría, el 80%, iba con el Rivadavia, ¿no? Y yo caía con el otro cuaderno de segunda marca, que era tan bueno como el Rivadavia, pero bueno, no era Rivadavia. Y la señorita le mandaba una notita a mi papá, ¿no?, de que quería el cuaderno Rivadavia. Mi papá le decía que no me iba a comprar el Rivadavia porque eso era una cuestión, ¿no es cierto?, que no se podía obligar a nadie respecto a la calidad o al precio de lo que se tenía que utilizar en la escuela, ¿no? Bueno, o sea que el viejo debería haber sido un pionero en el consenso de Washington, ¿viste? Porque sí, porque a nosotros nos enchufaron, ¿viste?, una cuestión de consumo a partir de ese consenso a Latinoamérica, ¿no es cierto?, lugares donde, o sea, se nos motivó para el consumo a países que estaban en subdesarrollo y que querían después consumir todo eso a costa de cualquier precio. Entonces a mí me quedó grabadito, ¿no?, ese tema. Y no lo entendí en ese momento, me costaba ir al colegio y no ir con el cuadernito Rivadavia, pero a futuro me sirvió y mucho para dejarme de jorobar con el tema de... Es decir, nunca me pasó por la cabeza el tema de marcas, ni de consumismo, ni de nada. Entonces, bueno, esas son cuestiones que a uno lo han marcado en lo personal, ¿no? En lo personal. Por eso te digo, si vamos a cuando era profe de natación, con cualquiera de los que yo hablo, que han sido alumnos de él, ya son señores y señoras en sus respectivas familias, cuando hablas del tema de la natación, la caña. Todos se acuerdan de la caña. Porque papá sostenía que o sea, sí les hacía con la caña, no les pegaba con la caña. Pero sí les tocaba las manitos para que con la caña desde afuera, para que no se agarraran del borde y flotaran verticalmente por lo menos, no menos de media hora. Porque él sostenía que, bueno, como buen marino que era, y la tenía bien clara, que es lo único que te puede salvar en un naufragio, la flotación vertical. Porque si vos estás a kilómetros y kilómetros de una costa, no es inútil si no te defendés flotando verticalmente, ¿no? No, como es, son tres cosas. Pero bueno, después venían las bolsas de chupetines y de caramelos, porque papá venía el proveedor de Arcor a traerle las bolsas de chupetines y caramelos, porque él a todos los premiaba, ¿no? Los que entraban esa meta, o sea, era cuestión de premio y de estímulo, ¿no? Y finalmente, bueno, todos eran muy muy reconocidos de su afecto. También hay que destacar que todos los chicos que no podían, que eran clases que no costaban demasiado, pero no solo los buscaba por su casa, los más chiquititos, sino que también todos los chicos que no podían pagar iban gratis, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que a mí me han marcado muchísimo. Te voy a contar ahora yo una anécdota de tu papá conmigo, para un poco para matizar, ¿no? Resulta que vos te acordás que las prácticas de desfile, sí, las hacíamos en la cancha de básquet del club, cuando todavía no teníamos la cancha propia, ¿no? Totalmente. Entonces, yo era siempre medio rebeldón, medio jodón, qué sé yo. Y no sé, estábamos en una práctica de desfile en el colegio con tu papá, y la práctica consistía en dar vueltas, desfilando alrededor de toda la cancha, ¿no? Y íbamos todos vestidos con uniforme del colegio, pantalón gris, saquito azul, corbata, camisa, todo, ¿no? Mocasines. La cuestión es que no sé qué me mandé yo, alguna barrabasada, y tu papá me castigó y me dijo, a trotar, porque él nos hacía trotar, ¿no? Cada vez que nos mandábamos alguna cosa. La quería tener en silueta. Y bueno, yo empecé a trotar alrededor de la cancha de básquet, pensando que me iba a hacer trotar dos o tres vueltas, ¿no? Y empecé, y él ni me miraba, ¿no? Y yo, claro, todo vestido con la corbata, empecé a aflojarme la corbata, qué sé yo, y seguía trotando, y seguía trotando. Por ahí trotaba despacito cuando veía que no me veía, y cuando me miraba trotaba rápido, qué sé yo, ¿no? Y pasaban las vueltas, y yo decía, ¿y hasta cuándo me va a tener trotando? ¿No? Ya lo empecé a mirar yo, ¿no? Como esperando a ver que se dé cuenta, y nada, nada. Yo creo que di 40 vueltas más o menos la cancha de básquet, ¿no? Y de golpe no daba más yo, ¿no? Y ya me vino un ataque feroz de rebeldía y dije, no. Fui y me senté en una silla. Entonces se acercó tu viejo y me dijo, ¿estás cansado? Estoy muerto, le digo. Me dice, no me había dado cuenta. Qué pero después me ponía a dirigir el desfile a mí, ¿no? Esa era más o menos nuestra relación con tu papá, excelente, ¿no? Excelente. Es real. Y mira, y tengo otra que también me marcó mucho, ¿no? Porque él cada vez que venía de, dice que daba clase en La Falda también, ¿no? Sí. Y siempre se iba a una carnicería que se llamaba Carne Valley en La Falda, que me hacía distribución a todas las carnicerías de La Falda y algunas de la zona. Y venía con el auto cargado de paquetes de pucheros, ya se lo preparaban especialmente. Y decía, ¿qué es, hombre? Ahí. Y se iba al río. Ajá. ¿Hola? Sí, te escucho. Iba a repetir las bolsas de pucheros. Y yo, que ya empezaba a tener un poquito de conciencia de militancia política, a pesar de que era chica, digo, papá, ¿no te parece mejor que en vez de regalar eso, la gente aprendiera o se le dieran herramientas para... Sí, hay que hacer las dos cosas. Lo que pasa es que lo otro lleva tiempo y los chicos tienen hambre hoy. Claro. ¿No? Bueno, ahí me dejó sin argumentos, por supuesto, ¿no? Y también, otra cosa que hacía, vos te acordás que vos que siempre querés que se hable del Colegio Nacional, en esa época el Colegio Nacional era una familia. Entonces no solo traía las bolsas de puchero, sino que traía las ristras de chorizo, y en esa estufa que había, en el hall de entrada del colegio, metía la parrilla, y cuando los profes terminaban de dar clase, se comían sus flores de choripán. Un precursor del choripán también. Un precursor del choripán. No, lo que pasa es que él era muy morfón también. Después se tomaba las pastillitas. Pensaba que con las pastillitas solucionaba todo, ¿no? Pero lamentablemente no fue así. Pero era realmente un ambiente. A mí me tocó vivirlo en mis comienzos de docente en el Colegio Nacional, ¿no? y también lo disfruté, me tocó comer algunos choripán. Así, bueno, esas son las cuestiones, algunas de las cuestiones, para no cansar tampoco, que me han marcado mucho a mí, de su personalidad, ¿no? O sea, jamás una palabra más fuerte que otra, o sea, simplemente una actitud firme y una mirada muy firme. A veces no necesitaba ni siquiera hablar, ¿no? Pero bueno, me dio muy buenos ejemplos. Y sobre todo de compromiso social, ¿no? Compromiso social respecto a la solidaridad. Bueno, muy bien. Bueno, Susana, me parece que hasta ahí estamos bien. Yo le quiero decir a la audiencia nuestra de que estamos escuchando testimonios de la hija de un profesor al cual quisimos mucho. Un profesor de esos que marcan ejemplo, que marcan línea, no solo a los alumnos, sino también a la sociedad, a los padres, porque las relaciones, las interrelaciones, alumno, papá, colegio, son complejas, ¿no? Y don Ademar Leonetti las manejaba a todas, y las manejaba bien, con firmeza, con claridad y con honestidad. Así que los queremos recordar en nuestro programa, y nada mejor que haberlo recordado con nuestro propio testimonio y con el testimonio de Susana, su hija, con la cual vamos a seguir en otro momento hablando de otros temas de Capilla del Monte. ¿De acuerdo, Susana? Sí, me parece perfecto, porque da mucho para hablar Capilla del Monte. Bueno, ahora cortamos esta grabación y en cualquier momentito te vuelvo a llamar, perfecto, para sí, que perfecto. Toquemos otros temas. Me parece bárbaro, así que espero tu llamada. Bueno, esto ha sido un emotivo reportaje o entrevista que le hemos hecho a Susana Leonetti para que nos contara estas anécdotas, ya más que todo vinculado a don Leonetti padre, profesor y padre también. ¿Has escuchado, Marina, la charla o has tenido inconvenientes? Tuve problemas todo el tiempo, así que no la escuché. Lo lamento, vos me harás la gauchada de dejármela escuchar después. Así que no puedo comentar nada más que darle mis cariños a Susana y mi seguridad de que me perdí por ahora algo hermoso. No importa, por otra vía, por esas vías especiales que tenemos de comunicaciones, te la voy a hacer llegar. Yo sentía que había algo que estaba fallando, porque incluso se me cayó mucho el volumen de la transmisión durante el pasaje de la grabación. Que no sé por qué, por eso yo te pedí en algún momento que apagaras la camarita, qué sé yo, viendo si podía ajustar parámetros, porque el volumen salía muy bajo en la grabación. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Puedes encender, sí, la camarita de nuevo, que eso no era lo que nos estaba afectando. Bueno, vamos a escuchar a Charles Aznavour en La Bohemia, y luego vamos a retomar el hilo de nuestro programa. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar. Soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, era jurar llamé la bohemia, la bohemia. Yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia. Era mirar amanecer. La bohemia, la bohemia. Era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer. Rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió. Bueno, escuchábamos a Charles Aznavour interpretando La Bohemia. Hoy hemos elegido música de Aznavour para acompañar nuestro programa. ¿Cómo estamos, Marina? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchas bien a mí? Perfectamente. Me alegro mucho. Y yo también, porque... Tengo un cartel acá que me dice que... ¿Qué te dice el cartel? Bueno, que tenemos un problema en la conexión. Un cartel está repitiendo. Del sistema. Bueno, pero estamos al aire y está saliendo, así que por ahora no olvídate del cartel y sigamos adelante con el programa. ¿Me estás escuchando? Hola, hola. Muy bien. Ah, bueno, sigamos, acá estoy. Sigamos adelante con el programa, olvídate del cartelito, hacé de cuenta que no existe. Bueno, te toca tu tema. ¿Tenemos problemas? Bueno, espero que vaya mi tema, porque hasta ahora venís repitiendo... ¿Ves? Estaba repitiendo una y otra vez lo que ya dijimos. Bueno, pero empecé a hablar nomás porque a vos te escucho bien. Bueno, empiezo a hablar a ver qué se escucha. Bueno, como dije, no sé si lo dije ya con estos trastornos, que no escucho, no pude escuchar la entrevista con Susana. Prefiero ir directamente al tema que ya tenía pensado en cada minuto. Hace unos días, Cristina Adur me envía, por medio de nuestra común amiga y oyente Estela Watson, un lindo artículo escrito por Jorge Ginsburg, el humorista que ha fallecido hace unos años. Antes de ir a la entrevista, que me parece estupenda, quiero hacer un comentario sobre lo que son estas, que diríamos, atmósferas que generan los pueblos pequeños. fíjense que Ginsburg, que vivió en Capilla del Monte, nos está relacionando desde el ayer al hoy. ¿Por qué? Porque desde su ayer transmite este artículo que voy a leer por medio de Cristina Dur, que es hermana de Monir, del que hemos hablado mucho, por Estela Watson, esposa de Kiko Herrera, de que también hablamos mucho, que a su vez era muy amigo de Monir. Está el tejido muy hermoso que logran los pueblos, ¿no es cierto?, crear entre la gente y a través del tiempo lazos tenuos que a veces desaparecen y por ahí brotan de nuevo. Esa pequeña experiencia me gustaba contarla porque a mí me gustan mucho esas cosas. ¿Qué pasó con Jorge Ginsburg? En un artículo, que como ya dije me envía Cristina Dur, de una publicación que no tengo el nombre, es un artículo que se titula Capilla del Monte y está escrito. Lo voy a leer, lleva unos 5 minutos y es para deleitarse bastante. Él dice: las uvas de mi casa no eran grandes graznos, pero así las veía yo cada vez que miraba la parra que techaba el patio allá en Capilla del Monte. En realidad tengo que confesar algo que me avergüenza. Yo no nací allí, no soy cordobés, pero ahí pasé mi infancia, comencé la escuela y aprendí que los porteños somos todos fanfarrones. Llegué a Capilla del Monte cuando era famosa por esa piedra con forma de zapato y no por los platillos voladores que despiden luces raras desde el Uritorco, la montaña más alta del mundo, y eso que solo mide 1000 metros. Como tenía 3 años, había llevado también a mis padres y a mi hermana. Era más cómodo para atender la hostería que acabábamos de comprar. Se llamaba La Aurora, pero el nombre no tenía nada que ver con el romanticismo del amanecer. La hija de la dueña anterior se llamaba Aurora. Era La Aurora para la madre. Si esta nota fuera un folleto turístico, no podría dejar de mencionar a La Toma, los paredones, el Cajón del Río, el Arroyo Balumba y tantos otros lugares hermosos que la gente no conoce porque prefiere visitar el Caribe o Miami. Algún día se darán cuenta de su error, pero entonces ir a Capilla va a ser carísimo. Y si esto fuera un testamento, tendría que mencionar y agradecer a Gregorio el peluquero y a Gregorio el ferretero, porque sí. A Luisa, la hija de don Ramón, porque con ella aprendí a jugar al doctor. A Betty y Sara Barsky, por compartir tantos momentos fumando tallos de peperina. A Cabeza de Dado, nunca sabré cómo se llamaba, por dejarme entrar al querido cine Enrique Muiño, haciéndome creer que me estaba colando. Al gordo Pons, por regalarme los helados que mi mamá no se animaba a comprarme por miedo a perjudicar mis bronquios, sin entender cómo se perjudica la cabeza de un chico negándole un helado. Y a Rosa, esa tan mayor y de pelo tan negro que trabajaba de mucama y hacía de abuela. Creo que esto es solo una recordando a mi pueblo. Ese pueblo lejano del Valle de Punilla que tanto significó en mi vida y al que volví una sola vez hace algunos años. Al llegar, como suele pasar, encontré todo más chico. La Diagonal Buenos Aires, nuestro orgullo por ser la única calle techada del mundo, sería cierto. El City Hotel, donde aprendí a querer al tango escuchando a la orquesta Sierras y admirando al violinista, un señor que se llama Benjamín Ginsburg. La Plaza San Martín, que ya no tiene el polvo de ladrillo tan prolijo, y la estación de tren, a la que con suerte llegaban los pensionistas que nos ayudaban a pagar las muchas deudas del invierno solitario. Todo era más chico hasta que tomé la calle Salta y llegué hasta el 472. Allí seguía estando mi casa, igual que siempre, del mismo tamaño, como para confirmarme que yo no la había idealizado, era ideal. Al entrar, todo estaba igual: las 2 galerías que enmarcaban el patio, las 3 mesas de piedra, la cocina enorme en la que desde la radio, oyendo a Pinocho, al Zorro y a Wimpy, decidí que algún día sería humorista. todo estaba igual y nuestra quinta seguía oliendo a albahaca. ¿Y el nogal lo conoció?, preguntó en un momento de la recorrida el dueño de casa. ¿Cómo no iba a conocerlo si yo había ayudado a plantarlo a los 7 años, aunque nunca había podido probar sus nueces porque el exilio había llegado antes de que diera frutos? Entonces le vi a regalar una bolsa de nueces. Así, alrededor de los 30, probé unas nueces con un inolvidable gusto a infancia. Como para que todo fuera perfecto, esa tarde también me encontré con Rosa. Andaría rondando los 100 años, le temblaba el mentón. A lo mejor a mí también me temblaba cuando le di un beso, y todavía tenía el pelo completamente negro. Pensándolo bien, a lo mejor los platillos voladores llegan hasta Capilla del Monte porque están investigando la vida superior y la felicidad. Hasta aquí el hermoso recuerdo de Jorge Ginsburg. Muy lindo, la verdad que muy emotivo. Yo había olvidado o no recordaba o no supe, no sé, que Jorge Ginsburg había vivido en Capilla del Monte. Pero yo he conocido mucho la hostería Aurora, porque era de mi amigo Janiszewski, ese era el apellido de la familia anterior que habían sido dueños de la hostería Aurora, ahí en la calle Salta, que luego aparentemente perteneció a los Ginsburg. Muy lindo el reportaje, y sigue habiendo personajes famosos presentes en Capilla del Monte. Increíble, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Querés agregar algo más? No, te has quedado emocionada con el reportaje. Yo lo que quiero es... Quería agregar una cosita más de Ginsburg. En otro reportaje, esta vez creo que a Clarín, él relata que en realidad su primer oficio fue el de secaplatos. Después de contar la cantidad de cosas que hizo en su vida, desde taxista hasta no sé qué, dice que su primer oficio fue este. Dice que cuando la familia se muda para buscar alivio para el asma de él, textualmente, teníamos una hostería que alquilábamos para trabajar. Era bastante duro, porque el ingreso de 3 meses tenía que rendir para todo el año, con lo cual llegar a diciembre era medio milagroso. Todos teníamos que hacer algo. Mi vieja cocinaba, mi viejo servía las mesas, mi hermana lavaba los platos y yo los secaba. Un gato al que yo bañaba y que hacía pis y caca en el inodoro. Un patio con parra, una cocina, bueno, y sigue. Pero quería este detalle de su oficio de secaplatos. Muy lindo, muy lindo. Mi mejor recuerdo para Cruz. Sí, en algún programa anterior nosotros mencionamos que además de la gente propia de Capilla del Monte, de nuestros amigos, de los que íbamos juntos al colegio, cuando llegaba el verano venían los personajes de afuera que se sumaban, los que venían todos los años y se sumaban a nuestro grupo, y eran amigos que eran habitantes 2 o 3 meses no más del año, mientras duraban las vacaciones veraniegas, y luego volvían a Buenos Aires, Santa Fe o la ciudad donde pertenecían, ¿no? Estos amigos transeúntes que teníamos, hubo muchos personajes interesantes, muchos, muchos personajes interesantes. Y te quiero pedir que me hagas acordar, no en este programa, sino que en otro programa, cuente la historia de Sacconi. Sacconi, un personaje con un final triste y nada feliz, pero que es interesante. Así que queda pendiente por parte mía contar la historia de Sacconi. Bueno, nos vamos ahora con Charles Aznavour nuevamente en la música, y luego vamos a proseguir con este programa Música, Literatura y Vida, que se transmite todos los jueves por la noche por el sitio FM desde el Valle de Anisacate, y que lo hacemos conjuntamente con Marina Salvático, ella desde su casa vía Skype. Tenemos algunos inconvenientes técnicos, pero que para que Marina se quede tranquila, está saliendo bastante bien. Apenitas un poco entrecortado algunas frases, pero bueno, los oyentes ya se acostumbrarán que estamos en épocas de inestabilidades tecnológicas. Nos vamos ahora sí con Aznavour. ¿Quién? ¿Quién, cuando ya no aliente, silenciosamente llegará hasta ti y como el olvido

Nosotros introdujimos el tema de los ovnis muy a propósito, hablando de la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Quizás alguno piensa que lo hicimos como sugiriendo que fue esa película la que inspiró a los capillenses a armar una historia respecto de los platillos voladores, por ciertas similitudes que hay entre esta película que se estrenó en Argentina en el 79, en el 78, 79, unos añitos antes del fenómeno Uritorco, pero no lo hacemos con ese fin, porque no tenemos una teoría al respecto. Nosotros no tenemos una posición definitiva tomada respecto de los fenómenos relacionados con ovnis que se pueden haber visto o no en la zona de Capilla del Monte. Por lo tanto, es un tema que lo vamos a encarar con la máxima objetividad, porque no es un fenómeno capillense. El tema de los ovnis es un fenómeno universal, mundial. Pero lo que sí nos pareció importante de la película de Spielberg es la introducción del concepto de los encuentros cercanos como una definición que permite establecer categorías de estas situaciones. Entonces, en ufología, un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado, un ovni, y en ocasiones de hipotéticos ocupantes del mismo. Ese es el concepto de encuentros cercanos. Esta terminología y el sistema de clasificación que subyace en ella fueron inventados por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek en 1910, que nació en 1910 y murió en el 86. Y apareció estas categorizaciones por primera vez en un libro escrito por él en el año 1972. En esa obra, Hynek introdujo los tres tipos básicos de encuentros posibles. Las categorías adicionales fueron agregadas posteriormente, pero no son aceptadas universalmente por todos los ufólogos. Hay muchas discrepancias y diferencias, pero vamos a ver las categorías principales porque permiten establecer un orden sobre los fenómenos que se afirman ver o que han sido vistos, ¿no? Lo que se llamaría encuentro cercano del primer tipo implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores u objetos volantes de forma tipo cigarro o habano o luces extrañas o objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de la tecnología humana. Es decir, se llama entonces encuentro cercano del primer tipo a la imagen, a la visión de un objeto volador o de una luz que atraviesa el cielo o algo que inusual para el conocimiento normal de la gente. Se le asigna la categoría de encuentro cercano de segundo tipo a la observación de un ovni junto a la evidencia física de su aterrizaje o en su defecto a la existencia de efectos físicos sobre una superficie. Esto puede implicar restos de calor o radiación, daños al terreno o a la vegetación, animales asustados, parálisis humana, interferencia a los motores de automóviles, por ejemplo, o a la recepción de las ondas hercianas provenientes de transmisiones radiales o de televisión abierta. En este último caso, el testigo puede llegar a experimentar una pérdida de tiempo. Se cree que y atribuye, pese a que ha sido demostrado como falso, que los famosos círculos en los cultivos aparecidos en gran parte del mundo, sobre todo en Gran Bretaña, desde fines de los años 90, pertenecen a esta categoría. Sin embargo, ¿por qué se afirma de que esto está demostrado como falso? Porque se han encontrado círculos en numerosísimos lugares y que no se los ha podido relacionar en absoluto con presencia de nave alguna. Es más, sin ningún tipo de rastros que no fuera solamente los arbustos o la vegetación cortada en una forma geométrica bastante perfecta. Yo ya conté en el programa anterior que, estando yo dirigiendo el CEPROCOR, nos tocó ir a atender una denuncia del intendente de Las Perdices porque había aparecido un círculo de esto en un campo sembrado. Mandamos un comité técnico con equipos Geiger, analizamos radiaciones, no encontramos absolutamente nada, pero sí estaba la imagen de ese círculo de plantas cortadas. Pero bueno, entonces el encuentro cercano de segundo tipo es algún efecto asociado que se pueda asociar directamente como provocado por una nave o un vehículo volador. Se llama encuentro cercano del tercer tipo a la observación de un ovni, pero junto a entidades biológicas llamadas originalmente seres animados. El Hynek escogió esta denominación relativamente vaga, evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas, para no dar una hipótesis necesaria de su origen, porque si uno desconoce cuál es el origen, ¿por qué suponer que son extraterrestres? Podrían ser intraterrestres, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero justamente el encuentro cercano del tercer tipo fue el encuentro que se dio en la película de Spielberg, porque hay ahí el hermoso plato volador inmenso sobre el cerro, y el contacto y la visión física de los tripulantes cuando se abren las puertas y bajan los tripulantes a recibir a los humanos que se aprestaron a vivir la aventura de subir a la nave e irse con ellos. Aventura que, les digo con toda franqueza, me gustaría mucho vivir a mí mismo, ¿no? Si se posara por aquí, por Parabachasca, un platillo volador y me dijeran y me invitaran a subir, no les quepa pero absolutamente ninguna duda que, sin saber cuál sería mi destino, me subo. Se produjo un sonido extraño. ¿Fue el platillo volador o fue tu perro? Era yo. ¿Cómo? No, era yo diciéndote que te irías. ¿Me escuchás? Sí, más o menos. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, no sé qué. No, yo te decía que subirías con tus 6 perros para no extrañar. No, tengo todo planificado. Subiría solo con 2. Los otros 4 quedarían como testigos. Vos. Bueno, y por hoy vamos a parar en este tercer tipo, porque después aparecen varios tipos más: cuarto tipo, quinto tipo, sexto tipo y séptimo tipo, pero cada vez son más complejos y lo vamos a dejar para el próximo programa, porque ya son prácticamente las 10 de la noche y seguramente que nos queda algún temita más en el tintero para analizar. Sobre todo, tengo que ser un caballero y preguntarle a mi coequiper de programa, Marina, si quiere agregar algo sobre estos asuntos de la ufología. No, de la ufología no domino el tema, ni muchísimo menos, ni me asomo demasiado al tema, pero sí decirle a los oyentes que en el próximo programa probablemente nos toque hablar de los templarios y los masones, para explicar un poco las cuestiones esotéricas y su vinculación con Capilla del Monte. Entonces le iría diciendo a la gente que trate de ver las películas del Rey Arturo, de ver alguna publicación sobre eso, porque si bien es una leyenda, está tremendamente entrelazada con estos temas que llamamos, que hablamos. Eso más. Bueno, yo un poco completando, porque si bien dije no voy a mencionar, pero resulta que acá me encuentro que yo estaba hablando de la posibilidad de que se pose un platillo por acá, por Parabachasca, y me inviten a subir. Eso sería un encuentro cercano de cuarto tipo, que se llama la abducción. Abducción es cuando te abduce, o sea, te absorbe el plato volador y te lleva con él. Y existen las dos variantes, que te lleven contra tu voluntad o que vayas vos por tu propia voluntad y te prestes a subir a la nave. Eso, obviamente, encuentros cercanos del cuarto tipo, historias contadas, hay gente que apareció misteriosamente en un lugar alejado de donde estaba y contaron de que fueron trasladados por un plato volador. Por supuesto, nadie lo pudo confirmar, pero la gente contó hasta detalles propios de cómo era la nave por dentro, etcétera, etcétera. O sea, hay gente que declara haber sido atrapada o capturada, pero sin violencia. Abducida por un platillo y trasladada y dejada luego libre en otra parte del mundo. Y para quizás completar un poco porque sería medio tonto dejarlo, el encuentro cercano del quinto tipo es una de las categorías más polémicas porque involucra el contacto telepático consciente y voluntario con supuestas entidades biológicas extraterrestres, es decir, el sentir que uno recibe un mensaje proveniente de otro ser que se encuentra fuera de nuestro planeta, un mensaje telepático, que es un poco lo que sucede en la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo, que hay un encuentro también del quinto tipo en el sentido de que el actor principal de la película está recibiendo un confuso mensaje telepático, que es lo que lo hace construir el monolito, la montaña adentro de su living, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, el encuentro cercano de sexto tipo es la muerte de un humano o de un animal relacionado con el avistamiento de ovnis. Aunque esto también puede entrar dentro de lo que sería el ejemplo de un encuentro de segundo tipo, ¿no? Porque, digamos, si uno encuentra animales muertos en un campo, quemados o algo por el estilo, y lo relaciona con una nave, eso sería un efecto sobre el territorio que sería un encuentro de segundo tipo. Pero la muerte como elemento fundamental aparece en esto del sexto tipo, que puede ser una muerte provocada, violenta, o puede ser una muerte accidental o casual, producida por la presencia de un ovni, ¿no? Puede ser que uno se ponga, claro, perseguirlo con el auto y chocar, qué sé yo, ¿no? Y por último, el séptimo tipo es el más interesante de todos, que es por eso que yo me quería subir al platillo, que es la creación de un híbrido humano extraterrestre, tanto por reproducción sexual o métodos artificiales. ¿Qué mejor para despedirse de la vida que tener un amorío con una extraterrestre? Bueno, vas a ver si es mejor o peor. No sabes de lo que estás hablando. No sabes cómo viene la mano. No, tenés cuidado. Bueno, no nos vamos a tomar a risa, pero hoy hemos dado un poco toda esta descripción de los encuentros cercanos, porque en próximos programas, a partir de la próxima semana, no nos vamos a dedicar a contar una historia muy larga, sino que en cada programa vamos a contar dos o tres historias que han sucedido en el mundo sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. Uno de los testigos más fuertes que hay fue el propio presidente Reagan de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que declaró que al lado de su avión presidencial, cuando volaba con Nancy, su esposa, se les puso una nave, un ovni, y se quedaron petrificados del terror, ¿no? Que no sabían, y bueno, después se alejó, lo cual lo convenció totalmente a Reagan, siendo presidente de los Estados Unidos, de que existían esas naves, aunque no abrió juicio sobre su origen, porque también podrían ser rusas, ¿verdad?, o de otra potencia. En fin, bueno, pero vamos a contar historias interesantes de avistamientos raros que están de algún modo atestiguadas con cierto peso y, por supuesto, dejando de lado miles de historias que se han comprobado fraudes hechos a propósito, ¿no? Estas historias que vamos a contar son las que han pasado los filtros y que no pueden ser clasificadas como fraudes, más allá de que pueden serlo, pero son tan buenos que no logran ser descubiertos, ¿no? Pero hay algunas historias que tienen la apariencia de no ser efectivamente fraudes. Bueno, como ven, hemos entrado en el tema polémico de Capilla del Monte, sin entrarle de lleno todavía, porque no hemos hablado absolutamente para nada de qué es lo que se vio en Capilla del Monte. Lo más conocido de todos, el famoso círculo quemado del Cerro Pajarillo, que hay varias teorías al respecto, ya la vamos a ver en su momento. Y después, lo otro que se ha hablado es la visión de luces, luces en el cerro, luces acá, luces allá, pero, o sea, avistamientos de tipo, primer tipo, fundamentalmente, con el hecho del círculo quemado, que podría significar, de ser verídico, un caso de segundo tipo. Pero no se puede... No se ha dado todavía en ninguna parte del mundo, más allá de la película de Spielberg, un encuentro cercano del tercer tipo, confirmado, documentado de algún modo o con alguna prueba fílmica o algo que se le parezca. Bueno, por hoy damos por terminado el tema de los ovnis, la ovnilogía. Y como dijo Marina, en el próximo programa vamos a retomar el tema de lo esotérico y lo místico, porque son elementos fuertes que también forman parte de la actual cultura de Capilla del Monte. ¿Querés agregar algo más, Marina? Sí, una pregunta que me surgió cuando explicabas la clasificación. No me acuerdo si era el cuarto o quinto tipo que hablaba de una comunicación no cotidiana, no por medio del lenguaje hablado, sino más bien telepática, con seres de otra dimensión. Y yo me estaba preguntando si la experiencia mística no se describiría así. O sea, los místicos, hablemos de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, todo fuera de la literatura, tantos otros místicos que hubo, se estaban comunicando con la divinidad, con el Dios, y lo manifestaban y describían. Entonces pienso que relación puede haber entre mística y ovnilogía. Y sí, obviamente que hay muchos puntos en común, incluso ya vamos a ver, cuando empecemos a ver casos a lo largo de la historia de cosas extrañas, hay muchas. ¿Qué pasa? Ahí está. Hay un zumbido raro. Gracias. Decía entonces que a lo largo de la historia, en muchas culturas precolombinas, incluso hasta en las culturas egipcias, griegas y anteriores, hay imágenes donde se ven figuras humanoides, pero claramente con escafandras en sus cabezas. Eso aparece en muchos dibujos, ¿cómo se dice? Ecustres son, sí. Dibujados en rocas, etcétera, etcétera, y también naves. Hay dibujos de 2000 años atrás donde se ve claramente dibujado seres con escafandra y una nave, pero una nave tipo platillo volador, ¿no? Es decir, como que eso ha sido tomado por muchos ufólogos como pruebas fehacientes de que a lo largo de los siglos siempre hubo ovnis presente, ¿no? Pero también los dibujos pueden ser cosas imaginadas, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo se van a imaginar un tipo con escafandra y una nave voladora? Y bueno, así es la creatividad y la imaginación, ¿no? O sea que... Sí, ¿cómo? También para preguntarse cómo Julio Verne pudo imaginar cosas que después se descubrieron o se realizaron. Estaba pensando que, no sé si son los aztecas o los mayas, creo, que tienen una pictografía, no sé si, o una pintura, no me acuerdo si es pintura o grabado, de un hombre que está de perfil sentado, piloteando unos comandos con escafandra y rodeado de una estructura similar a una nave. Eso tiene tanto detalle que hace pensar seriamente. Sí, sí. En que era más que una fantasía, ¿no? Por supuesto, incluso hay otros fenómenos muy importantes como los signos dibujados en Nazca, en la meseta boliviana, que son muy fuertes. Cuando uno ve la araña esa vista desde el espacio, es muy difícil imaginarse cómo alguien la puede dibujar desde el suelo si no la logra ver desde arriba, ¿no? Y bueno, y muchísimas otras cuestiones que hay sobre la superficie de la Tierra que hacen pensar en válida la posibilidad de que de algún modo alguna vez el ser humano se haya visto desde arriba, para lo cual tendría que haber volado en alguna nave. Y si bien se hablaba de que los aztecas y los mayas estaban dominando las técnicas aerostáticas, por lo menos en las novelas de, en la famosa novela Los perros del paraíso de Posse, cuenta Posse de que en los códices se narraba los aztecas estaban buscando un acuerdo con los mayas para usar los globos aerostáticos que tenían los incas para poder invadir Europa. Esa era la teoría, de que mientras los europeos se proponían invadir América, los americanos también tenían un plan de invadir Europa, porque aparentemente la conocían. O sea, este programa que va a entrar en ese laberinto de lo místico, lo esotérico y los ovnis, nos va a dar lugar a hablar de esas cositas que están un poco más allá de lo científicamente comprobado. Lo vamos a hacer con muchísima prudencia y sin adentrarnos demasiado en el laberinto, para no dejarnos atrapar por nosotros mismos por esas teorías, pero sí darlas a conocer con la objetividad del caso. De eso se trata, de no tener el prejuicio que muchas veces la ciencia formal tiene y elude tratar temas porque no puede explicarlos. Claro, y dar un poco, como si dijéramos, la punta de una cantidad de temas y de matices que al oyente que le interese la puede después seguir, digamos, tomar nota y seguir averiguando, ¿no? Y seguir penetrando en el tema. Me gusta mucho todo este planteo. Bueno, muy bien. Esto ha sido Música, Literatura y Vida. Son las 22 horas con 12 minutos y nos vamos escuchando a Charles Aznavour interpretando su último tema de esta noche, Venecia sin ti. Marina, si tú quieres ya te puedes desconectar. Vamos con... Bueno, pero... ¿Sí? Primero me despido y después me desconecto. ¿Cómo no? Y digo adiós hasta el jueves que viene. Feliz fin de semana largo para todo el mundo. Adiós. Ah, felices carnavales, hay que decir. Bueno, felices carnavales, ojalá sean como los de antaño. Bueno, nos vamos con Aznavour y Venecia sin ti. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Y con esta hermosa interpretación de Charles Aznavour, Venecia sin ti, damos por finalizado nuestro programa número 18 de Música, Literatura y Vida. Ha transmitido para ustedes el sitio FM, desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Muchísimas gracias por su atención, tengan muy buenas noches y será hasta mañana a las 18 que iniciamos nuestra transmisión de viernes por la tarde. Buenas noches, muchas gracias, chau. distancia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar.